pena me da, qué pena me da. Pero qué pena me da, qué pena me da. El hubiera es complicado, ahora es cosa del pasado. Nuestras pláticas de almohada hoy están bajo la cama. Qué pena me da, si te duele demasiado. Me trataste sin cuidado. Por favor, no olvides nada. No me busques por la mala. De ese amor solo hay pedazos. De a llorar en otros brazos. Ahora mismo te vas, no vuelvas jamás. Que te ves mejor del otro lado. Quién sabes que no tuviste el valor de sentirte enamorado. Si buscabas aventuras, yo también sé hacer locuras. Te ves mejor del otro